Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy nos acompañan en este Derecho de Piso. Pequeña noticia. En Derecho de Piso, el administrador Adrián Ilarza, presidente de IPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, y la señora Teresa Villanueva, presidenta de ACABA, Asociación de Consorcistas de la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, los invité a los dos porque los dos coincidieron en uno de los eventos más esperados en el último mes, que fue la reunión o el seminario que se hizo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el tema lo bueno y lo malo de la ley 3254 que modificó la 941, que creó en su momento un registro público de administradores en la Ciudad de Buenos Aires. Yo voy a leer un párrafo de Pequeñas Noticias que publicamos recién ayer, simplemente para ubicar un poquito a los lectores en qué fue lo que pasó. El pasado jueves 16 de junio se realizó un seminario en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal titulado Registro Público de Administradores de Consorcio, Leyes 941 y 3254, Decreto Reglamentario 551/10, Lo Bueno y Lo Malo. La jornada estuvo coordinada por el doctor Eduardo Aguad, vicepresidente del Consejo Profesional del Colegio Público de Abogados y director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal. Las damas primero, ¿no? Teresa, ¿qué te pareció el seminario? Bueno, en general, yo estoy de acuerdo siempre cuando se hacen estas reuniones, porque son siempre positivas, aunque podemos disentir o podemos no estar de acuerdo en la totalidad de lo que se dice, pero siempre es bueno reunirse, cambiar ideas y tener otro punto de vista. A veces nos encerramos demasiado en el pensamiento nuestro o en creernos que tenemos toda la verdad. Y nadie tiene ni toda la verdad ni dice todas son mentiras. Entonces este intercambio es muy favorable. Para mí tiene un lado muy positivo. Así que Y puntualmente en este seminario puntual, ¿qué fue lo que viste dentro del debate de ideas, más allá de, digamos, como vos decís, de lo que uno está de acuerdo y en lo que uno disiente, qué te pareció destacable? Bueno, lo destacable, que no lo pondría como destacable, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el hecho de que todo lo que se hace tiene un lado bueno y un lado malo, un pro y un contra. Cuando no se hace nada, uno no se equivoca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando se hace algo, hay una cosa acá en nosotros, tenemos en nuestra idiosincrasia, es como que enseguida nos tiramos a encontrarle los defectos y no encontrarle los pro. Es un defecto nuestro, o sea que es atacar una ley, por ejemplo, que tiene sus lados que no están bien claros o podrían haberse hecho mejor. Pero es lo único que salió hasta ahora. Ninguno de las personas que estaban ahí, que son de derecho, que es, son abogados, todos profesionales, en algún momento se presentaron, a lo largo de todos estos años, presentaron un proyecto y lo llevaron hasta la sanción de una ley o un proyecto de ley. Esta ley, con todas sus lo con todo lo que le pueda faltar, fue una ley que ni siquiera nadie se imaginaba que iba a salir tan pronto. Reglamentada, con reglamentación y todo, porque hay leyes que salen y no se reglamentan, y pasan años y no tienen una reglamentación. Sí, sí. Y esta salió y está en vigencia con todo perfectamente puesto. O sea, ¿se trabajó bien? Sí, se trabajó bien. El diputado que lo tomó a su cargo, que fue el legislador Sergio Abrevalla de la Coalición Cívica. Exacto. Y yo le llevé esa inquietud a él. Y él la tomó en serio, la trabajó y llegamos a buen término. Entiendo. Entonces, a veces, si no se tiene otra cosa mejor, si nadie propone algo mejor, podríamos haberlo discutido o haber cambiado ideas si había otro proyecto en contra de este o paralelo a este. ¿Qué sacamos de este? ¿Qué sacamos del otro? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo mejoramos? ¿Podemos ampliarlo? No, es fácil criticar. Entiendo. Pero aportar ideas, aportar y enriquecer el tema, hubiese sido espléndido. Entiendo. Entonces, ahora llegamos a que, bueno, la ley está. Bueno, a cascotearla, a tirarle a esto podría... Sí, ya sé, todo podría haber sido mejor. Nosotros podemos ser mejores, todos los días podemos mejorarnos. Entiendo. Pero hay que tener un poco de bonomía y un poco de querer empezar o a transcurrir otros carriles, tratar de no enfrentarnos tanto, porque perdemos mucho tiempo en enfrentamientos. Y entonces la vida se va. Y el tiempo que perdimos no lo recuperamos nunca más. Entonces, si en vez de criticar tanto, apoyamos, nos encontramos, hacemos otros encuentros, otras reuniones con los administradores, con los consorcistas, porque en concreto, mientras tanto, van ganando terreno los que directamente no les importa absolutamente nada nuestro problema. Lo único que están buscando es una endija para meterse y sacar un provecho. Usted está hablando de los malos administradores. De los malos administradores y de la gente que es oportunista, porque acá hay de todo. Entiendo. El tema de los consorcios es un tema que mueve mucha plata, mucho dinero. Entiendo. ¿No es cierto? Y eso ya es un punto que mueve otros intereses y otra gente que está siempre al acecho a ver dónde puede ir a molestar, a traer malestar, a dividir. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Tanto los administradores como los consorcistas. Perfecto. Adrián, ¿vos? Bueno, en parte coincido con lo que acaba de decir la señora. Pero, bueno, nosotros en ese aspecto, digamos, por un lado hemos planteado un espíritu crítico a la ley y por el otro lado también destacamos lo bueno. Yo en el seminario justamente hablé de los dos temas. Digamos, lo que yo más le critico a la ley es su concepción. A nosotros no nos invitaron a participar, eso es lo que yo reclamo. A mí me parece bien que haya controles, era necesario algún mecanismo de control. Lo que me duele es que no se nos invitó a participar, nos dejaron afuera, nos ven como si tuviéramos alguna enfermedad contagiosa. Ese es el sentimiento, es la sensación que uno tiene. Sí entiendo que hay aspectos de la ley y de la reglamentación que son interesantes, es una piedra fundamental, por lo menos en el ámbito de la ciudad, pero creo que también, que esto es lo que más me preocupa, que yo recién se lo comentaba a la señora Villanueva antes de entrar acá al estudio, es la puerta entornada que deja esta ley. Ha dejado una puerta entornada que de alguna manera va a ser vulnerable al poder político. Y eso es lo que a mí más me preocupa. O sea, yo lo que observo es que el RPA termina deformando una ley. Registro Público de Administradores, exactamente, para los que no lo conocen. Exacto, el Registro Público termina deformando la ley Abrevalla, de alguna manera, a punto tal que la deja prácticamente chata en relación a lo que es la ley en sí misma. Bueno, vamos a un pequeño corte. Estamos dialogando para aquellos que recién abordan el tema con los presidentes, uno de una asociación de administradores y otro de consorcistas, Por lo tanto, el debate está teniendo la mirada de cada uno de ellos sobre este seminario que se hizo, que un poco resume todo el hervor, ¿no?, que produjo la 3254, la 941 y todos los decretos reglamentarios. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Adrián Ilarza, presidente de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, y la señora Teresa Villanueva, presidenta a su vez de Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adrián, vos me decías que la ley deja una puerta entornada. ¿Una puerta entornada a qué? Y la puerta entornada me refiero concretamente a disposiciones y resoluciones muy subjetivas. Muy subjetivas. Pero dejémoslo a tierra. Concretamente, se sacó un libro de control sanitario, se sacó un libro de... ¿Reprochás el libro de firmas? No, el libro de firmas no lo reprocho. No, para nada, a mí me sirve. Y nosotros en los cursos le decimos que es un arma bien llevada, es un arma muy interesante para ponerle un poco más de formalidad a las asambleas. Inclusive la presencia de la administración, del administrador, se fortalece porque está pidiendo un poco de legalidad a veces en algunos propietarios que son esquivos a presentar la documentación que uno necesita. Nada más, simplemente lo único que quiere es tener el registro de firma. Yo no me voy a convertir en un perito grafólogo, pero la realidad es que le vamos a dar un mecanismo más, de, me parece a mí, a los poderes en esos consorcios. En esto estarían coincidiendo ustedes. Sí, ¿no? Sí, no, a mí el libro ese no me molesta. Pero sí te molesta. Hablabas del libro de control sanitario. A mí me preocupa el libro de control sanitario y me preocupa el libro... Que es el llamado tanques de agua. Tanques, ¿no?, de agua, y el otro, el libro de edificio seguro. Uh-huh. Es decir, a mí no es que me preocupe el libro, porque el libro vale 100 pesos, 120 pesos. Hay, o sea, algún proveedor que lo está ya regalando. Exacto, o sea, a mí eso no me preocupa, me preocupa, el fondo de esto, control de controles, yo lo expliqué el otro día, en el tema de tanque de agua es gravísimo, y que lo estamos viendo, lo estamos dejando que se instale el negocio. Es decir, hay entre 4 y 5 controles en temas de tanques de agua. ¿Por qué? Porque hay dos áreas dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires: una, el registro público a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, y por el otro lado lo que era antes saneamiento ambiental, que ahora es, no me acuerdo la sigla, si es ARPRA o algo por el estilo. Entiendo. Se superponen 5 controles. ¿Y quién se supone que va a cargar con todo este costo? El consorcio, a través de sus consorcistas. Y no es porque a mí yo sea inmaculado y hay que defender al consorcista, pero es que la realidad es que si queremos realmente abaratar las expensas o no seguirlas subiendo, es decir, esto tenemos que realmente buscarle una forma. No puede haber 5 controles. Estamos tomando el agua que viene de supuestamente potable, que viene de esa. Entonces, me parece bien que limpiemos los tanques, me parece bien que se emita un certificado físico-químico y un certificado semestral, pero no hacía falta un libro donde ahora las empresas, por la excusa del libro, por la excusa de la firma del bioquímico, incrementaron, pero groseramente, los gastos. Ese es un ejemplo. 5 controles me parece exagerado. ¿Quieren 2? Hacemos 2. Pero 5 me parece una barbaridad. Y la 441, que es edificio seguro, para los que no lo conocen, se plantea que la 441 controla los tanques de agua, por supuesto. Primero contrata a un ingeniero. Contrata a un especialista en seguridad e higiene. Que generalmente es un ingeniero. Un ingeniero o un licenciado. Exacto. O sea, un profesional. Entonces, lo que hace, controla los tanques de agua, controla la ley... Que ya están controlados a su vez por el... Por las dos áreas dentro de la ciudad de Buenos Aires que mencionaba. Claro. Que además lo controla la RT, porque también tengamos presente que el físico-químico y el control semestral del agua me lo está pidiendo la RT. Entonces, ¿Por qué tema te lo pide? ¿Por el agua que toma el trabajador? Por la seguridad e higiene del trabajador. Del trabajador del edificio. Entonces, yo esto lo vengo diciendo hace rato. Si realmente el RPA quiere empezar a hacer un control serio, una herramienta que tenía a mano y gratuita, claro, pero no es negocio, era tomar el RT, los seguros de RT. La RT viene, hace la pesquisa en el edificio, hace el control y desnuda todas las carencias, inclusive las observaciones y las algunas sugerencias, porque algunas son de carácter de sugerencia. O sea, como por ejemplo, lo que vos proponés es que a través del seguro de la RT obligar a las empresas venden los seguros a que hagan determinado tipo de controles que tienen que ver con seguridad e higiene. Pero seguro... Con lo cual no, el costo no cae sobre el consorcio. No, porque la empresa, la RT ya hace ese control. La RT ya, lo, ya hace. Lo hace. Ya lo hace. La RT, pero la RT, o sea, ya está incluido dentro del costo. Pero la RT vino a controlar los edificios. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente quiere ir mejorando la seguridad dentro del consorcio. Correcto. ¿Por qué? Porque lógicamente la compañía de seguro... Porque cada siniestro lo tiene que pagar. Exactamente. Entonces, es una herramienta a utilizar. Y real. No estoy hablando de peces de colores, o de espejitos de colores. Y por el otro lado, el tema de la 441, que lo mismo apunta con la ley 257, la de fachada de edificios, que ya hay un profesional ingeniero o un profesional arquitecto detrás de este tema. Que hace, para el que no sabe, que tiene que hacer el peritaje... De toda la cáscara del edificio, de toda la superficie externa del edificio. Entonces, el frente, los balcones, las terrazas, las medianeras... Entonces... Tenemos eso. Después tenemos el tema de la fumigación. Y no es barato eso. ¿Cuánto sale el, el fachadas y balcones? Fachada de edificio, el arquitecto. Digamos, el arquitecto vos lo tenés que contratar cuando el certificado tiene su vencimiento para que él evalúe el estado de edificio y haga las observaciones pertinentes. O bien, se puede obtener el certificado porque está todo bien, o hay que realizar obras de mantenimiento. Entonces... eso ya tiene un honorario, normalmente cobran ¿qué 1.200, 1.500 pesos, depende el honorario, simplemente por evaluarlo en el estado edilicio, y bueno, si está bien lo presenta. Correcto. Y si no, obviamente hay que ejecutar las obras necesarias, que no son baratas, porque estamos hablando de los balcones, de las cornisas, obras edilicias. Después tenemos, como explicaba, el control de la puesta a tierra, la conductividad jabalina. De la jabalina. Después, que también ya hay un idóneo que hace eso, un matriculado, un electricista matriculado. No hay ninguna ciencia. Presenta el protocolo que obtiene del COPYME, que es la encomienda, que eso ya, obviamente, después de la 441 ya se encareció. Ahora cuesta 75 pesos. Y una medición que antes costaba 250 pesos, 300 pesos, ahora ya cuesta 400 y pico de pesos. Entiendo. Fue automático, esto fue real. Salió la obligación real. Y se duplicó el precio. Todo, lo mismo pasó con la limpieza de tanques, como explicaba. Después tenemos otro control, la fumigación. Pero a mí me parece que era mucho más importante, a lo mejor, controlar luces de emergencia y barandas para un edificio que la fumigación, donde todavía no es obligatoria. Entiendo. Pero, por supuesto, ya hay un proyecto dando vuelta para que la fumigación dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sea obligatoria. Ah, esto es una premisa, sí. Esto es una premisa de derecho de piso. Exactamente, derecho de piso. Entiendo. No sé si me estoy olvidando algún otro rubro ahora dentro de la 441. Y después hay que contratar. Este ingeniero para que controle que todas esas cosas se cumplieron. Exacto. Que son ordenanzas de la ciudad. O son ordenanzas de la ciudad. Y me veo un tema álgido. Espera, y me, un detallecito. Sí, perdón, discúlpame. Sí. Extintores y redes de incendio. Ah, que sí, ya sí, tiene, claro. Tema de matafuegos. Que sí. Tiene un montón de controles. Porque tenemos el control anual de la recarga del extintor. La prueba hidráulica, que creo que es cada 2 años. Después los controles periódicos, que son 4 por año. Entiendo. Entonces, yo digo, control de control de control, y además un profesional de seguridad y higiene que controle eso también, obviamente. Ahora, la pregunta es, ¿vos estás en contra de que se haga limpieza de tanques de agua, que se fumigue, que se tengan todos los matafuegos y todas las condiciones para combatir el fuego en condiciones? ¿Estás en contra de eso? No, en absoluto. Nosotros estamos a favor de la seguridad e higiene. Estamos al contrario. La prevención es la mejor forma de abaratar costos. Entiendo. Pero no me parece que tengamos que tener tantos controles superpuestos que se permitan hacer tanto lobby sobre un sector del gobierno de la ciudad, que esto es lo que yo digo. La puerta abierta es la puerta abierta donde el poder político... puede ejercer presión, depende del poder político de turno, del funcionario de turno, va a ejercer presiones sobre el RPA, porque el RPA quedó muy vulnerable a este tema. Un detalle más que te comento, el tema de la vida útil de los extintores. Son muy pocos países en el mundo que practican eso, que a los 20 o 30 años te obligan a desechar el tubo aunque pase todas las pruebas. Y no estamos hablando de un extintor de gas de 5 kilos, cuesta 1.500 pesos. Un extintor de polvo de 5 kilos cuesta 300 y pico de pesos. O sea, insisto, estamos a favor de la seguridad, pero me molesta y me irrita el lobby, el lobby mal habido. Esto está claro, por eso insisto con el tema de los seguros. Es todo lo mismo, es todo el mismo paquete que se ha hecho acá. ¿Estamos hablando de qué seguros? El seguro de caución a los administradores y el de por daño ambiental. Por daño ambiental ya no tiene que ver, prácticamente no tiene que ver, o sea, sí. Por daño ambiental es una ley nacional. Es una ley nacional. Que tiene que ejecutar la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, pero los tiene que ejecutar todo el país, solo lo ejecutó la ciudad de Buenos Aires por ahora. Ah, entiendo. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso, en este debate entre el administrador Adrián Ilarza, presidente de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, IPH, y la señora Teresa Villanueva, presidenta a su vez de ACABA, Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teresa, Adrián planteó, dijo que la ley 941 abrió una puerta y planteó esencialmente dos disposiciones, la de tanques de agua y la de edificios seguros. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? ¿Qué es lo que podés contestarle, Adrián, sobre este tema? Bueno, Repito, estuvimos conversando un poquito mientras que se hizo el espacio este. Claro, pero, lo que pasa es que a veces en los cortes sale más programa que seguimos haciendo programa. Claro. Pero le estaba diciendo a los dos que el espíritu de la ley no era este. O sea, fue totalmente hecho de buena fe. Lo que en la reglamentación se agregó, sí, ya corre por cuenta y orden del que lo agregó. Entiendo. O sea, la ley no dice que hay que poner todos esos libros. Entiendo. Y los especifica, nombra libro por libro, pero después hay un agregado. A ver, ¿qué libros nombra? Nombra el libro de firmas en el cual ambos dos están de acuerdo de que ese libro es útil. ¿Qué otra cosa nombra la ley como libro? Son 6 libros. Libros de actas, hay libros que ya, pero vienen, son históricos esos libros, tienen que estar sí, claro, o sí. O el que se agregó fue el del libro de firmas. ¿No? Se agregó un libro más, que era el libro un de firmas. Un libro de firmas. Pero después esos otros dos que se agregaron, eso corre por cuenta y orden de la reglamentación de la 551. Ahí es donde se agrega después ese parrafito chiquito que dice y todo lo que la autoridad competente quiera agregar. Eso no lo dice la ley. La ley había ya enumerado los que quería y consideraba que eran necesarios. Entiendo. Pero ese agregado lo hizo el Poder Ejecutivo. Y ustedes, ustedes dicen, ese no fue el espíritu. ¿Con qué espíritu se encontraron? O sea, ¿con qué realidad se encontraron? Nos encontramos con estos inconvenientes, porque son inconvenientes, porque a nosotros tampoco nos consultaron nada. Y usted, o sea, está nosotros hablando desde la reglamentación, porque Abrevalla sí dialogó con ustedes todo un año para crear esta ley. Usted está hablando ahora de la parte de disposición, la parte la de defensa del consumidor. Claro, no se llamó ni al diputado ni a ninguna de las asociaciones para conversar y ver de agregar esos otros libros que consideraban ellos que eran necesarios. Entiendo. Si esa conversación hubiese existido, no estarían estos libros en danza ahora. ¿Usted personalmente se hubiera opuesto a los libros? Sí. Sí, no, me opongo. Entiendo. Me sigo oponiendo. O sea, el encarecer las expensas no era el espíritu de la ley. Entiendo. Era justamente poner un control para que no hubiera excesos de parte de ningún mal administrador. Entiendo. Porque los buenos no necesitan nada que se los esté controlando. Cumplen con su cometido como corresponde y no pasa nada. Entiendo. Entonces, ese control, ¿por qué? Porque empezó a haber una cantidad de quejas y de denuncias de administradores que no eran correctos. Entiendo. Y entonces ponían cosas, bueno, hay que poner un control, porque muchos se fueron con los fondos de los consorcios. Y como no hay una ley, no había nada para controlarlos. Bueno, no se lo juzga, no hay juicio, no hay cárcel, no había nada, no hay nada para ellos. Entiendo. Entonces salimos a la palestra para poner un límite, que no es el perfecto, no es el total, ni es el ideal, pero por lo menos tratamos de que hubiera una alerta. Señores, no estamos dormidos, sabemos que están a un grupo de personas que actúan mal y que le hacen mucho daño a la profesión de los administradores, robando en los consorcios. Entonces esa gente son delincuentes y tienen que ser juzgados. Bueno, si nadie los denuncia y nadie dice nada, bueno, por supuesto se engolosinan y cada vez hay más y cada vez roban en más cantidad. Entonces salimos con esto, pero no para que se encarezcan las expensas, nada que ver. Entiendo. Nosotros queríamos controlar, poner un control a la gente, pero si por otro lado le vamos a abrir la puerta para que otros se sirvan de los bolsillos nuestros, bueno, entonces no terminamos nunca con esta historia. Entiendo. Adrián. Es que yo considero que... Las palabras de Teresa, ¿cuál es tu sentimiento, cuál es tu pensamiento? No, yo en lo general coincido, lo que pasa que acá creo que hay gente que, es como yo vengo sosteniendo, sobre un reclamo genuino, el planteo genuino, sobre muchas administraciones que se quedaban con los fondos del consorcio y no pagaban las cargas sociales. ¿Es verdad lo que dice, lo que dice Teresa? Eso, que, correctamente, eso es correcto. Que había administradores que defraudaban. Que era muy común y era muy difícil, pero bueno, había mucha gente. Lo que pasa es que siempre el administrador ladrón, como dice la ciudad, que no es administrador, es un delincuente. El delincuente hace mucho más ruido que los que trabajamos bien, es obvio. Por supuesto. Pero la realidad que tenían que ser escuchados. La pata del Estado tiene que estar en esta manera. Tenía que haber algún tipo de reglamentación. Está claro que sí. Yo creo que sí, que está claro que sí. Lo que pasa, a lo que voy yo, es que el Estado no puede pasar por encima de la ley. Si se sanciona una ley, si se aprueba una ley, no puede ser que venga una reglamentación donde pisotea la ley. Eso lo critico y lo voy a seguir criticando. Hay una serie de puntos dentro de la 551 que contradicen a la ley. Y que la ley es tan bien claro, no hacía ni falta reglamentarlo, porque la ley no necesita ser reglamentada cuando está bien redactada. Hay puntos que están bien, yo hay puntos que considero que no me gustan. Pero bueno, lo que sí critico es donde el Poder Ejecutivo exageró la ley. La exageró y la pasó por arriba, eso es ilegal. Ahí hay un negocio. Yo insisto, esto lo ha hecho para generar negocios. Yo insisto que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires no lo hizo por hacer, no fue al azar. Acá hay un interés que son muchos miles de millones de pesos. Son tentadores. Antes se lo llevaban los malos o los pseudoadministradores. Bueno, ahora se lo quieren llevar un grupo de la sociedad. Pero a mí me gusta porque ahora el doctor Gallo, el otro día en el colegio público de abogados, dijo que él advirtió que esta ley iba a generar aumentos. Y no es cierto. Lo dijo dos veces. Lo dijo también en el programa de Jorge Hernández. Y no es cierto. Porque yo me acuerdo, y de hecho consulté en el archivo de Pequeñas Noticias, porque obviamente ahí es más fácil encontrarlo, fui y lo busqué, están los en dos o tres ocasiones más habló de se acabó que el consorcio sea el perejil. Entonces, la verdad, lo siguen tratando como perejil y a nosotros nos meten obviamente dentro de la misma bolsa. Pero con la excusa de que nosotros somos malos, ellos llevan agua para su molino. Porque, yo insisto, acá hay un interés económico del cual el Poder Ejecutivo no se puede despegar. Donde pueden encontrar el negocio, lo hacen, lo aprovechan. Teresa, ¿qué decimos de esto? Bueno, evidentemente nosotros somos el pato de la boda. Los consorcistas somos siempre materia... ¿Coincidís con Adrián en lo que está diciendo? Coincido, sí, por supuesto que coincido en el tema de que hay nosotros... ¿O hay algún punto que te gustaría... marcar la diferencia? Te repito, el agregado este en la disposición es contrario a la ley. Entiendo. Entonces, eso, por eso decía que a nosotros no nos consultaron ni a las asociaciones ni al diputado. Y me decías que me contabas que se sentían el pato de la boda. Y claro, porque lógicamente todo este agregado de libros y profesionales y exámenes y controles sobre controles, ¿quién los va a pagar? ¿Quién los va a pagar? Los administradores no, el gobierno de la ciudad menos. Lo vamos a pagar nosotros, los consorcistas, que somos el pato de la boda. Entonces, es cruel que después de haber puesto nosotros nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra buena voluntad para trabajar con el diputado, para llevar una ley que por lo menos, si no era perfecta, por lo menos podía ser un principio para poner un límite a ciertas actuaciones, de malas actuaciones, resulta que ahora tenemos que empezar otra vez a luchar para que saquen y deroguen estos libros y esta reglamentación, que a nosotros no nos sirve para nada, sino que nos trae otro problema más. Estamos con ustedes, Teresa, nosotros los apoyamos. ¿Ustedes están luchando, sí, Teresa? ¿Usted va a luchar contra estas disposiciones? Pero lógico. ¿Empezó ya a luchar o usted se propone hacerlo? Sí, y el mismo diputado también ya ha reclamado. Abrevalla reclamó puntualmente que se deroguen las cuatro disposiciones, claro, y un pedido de informes tanto al registro como a la Dirección de Defensa del Consumidor. Exacto, y nosotros apoyamos lo que está haciendo el diputado. Porque ese es el mismo grupo que, bueno, que nos juntamos para hacer esa ley, pero no para hacer este agregado que se hizo entre gallos y medias noches. Entiendo. Nosotros se lo fuimos denunciando a legisladora Brevalla en diciembre, y en febrero nosotros nos reunimos con él y le fuimos llevando todos estos agregados, estas normas consiguientes a la ley, porque nos parece una aberración y nos parece un avance, un despropósito. Sí. Y bueno, nosotros en esta parte a Brevalla, en este trámite, lo estamos apoyando, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Así que coincidimos perfectamente. Ahora, Adrián, ¿qué te importa si las expensas suben? O sea, si la ciudad de Buenos Aires impone nuevas cargas, si los propietarios tienen que pagar más o menos expensas, en realidad a vos tu trabajo es lo mismo. ¿Por qué te veo colorado y posicionado por este tema? En realidad si no tenés ¿por qué no? Trato de suplir el hecho de que no estamos en televisión. Correcto. Describir un poco el ambiente porque visual. Me molesta que ahora todos hablan de propiedad horizontal. Ahora todo el mundo sabe de propiedad horizontal. Todo, ahora vienen, ya lo escuchamos hablar al director general del RPA y él ya sabe todo de propiedad horizontal. Me molesta el negocio mal habido, me molesta eso. O sea, es conceptual el problema. ¿Por qué? Porque también me involucra a mí. Porque, ojo, en estas pinceladas que va dando el RPA, las administraciones chicas y las administraciones medianas, en un corto lapso, van a quedar fuera de juego. Y él lo reiteró, que él va por el tema del seguro, lo dijo en el colegio. Entonces me preocupa ese tipo de políticas. Pero son políticas discriminatorias, ¿eh? Sí. 100%. Con respecto al seguro de caución. Para administradores habló. Sí, pero ese queda optativo. En la ley ni lo menciona. Quedó optativo de palabra, pero en la 551, sí estoy de acuerdo con usted, Teresa, pero en la 551 directamente lo sacó de una al seguro de responsabilidad profesional y a la declaración jurada de bienes patrimonial con el aval bancario, y puso directamente al seguro de caución, que es un negocio redondo. ¿Redondo para quiénes? Para las compañías de seguro. Para nosotros, los administradores, nos funde. Y a ustedes no lo van a poder pagar. O no van a poder pagar los honorarios del administrador. Porque yo di el ejemplo. O sea que los propietarios no van a tener la opción de poder tomar a un administrador que en su declaración jurada pone que tiene su departamento y una oficinita. Yo interpreto, y IPH en esto está trabajando muy seriamente, nosotros interpretamos que tenemos que respetar la ley. Más allá de que estemos en acuerdo o desacuerdo. Lo que quiero decir es que esa disposición... ¿quitó esa posibilidad a los propietarios? Exacto. La reglamentación, que no es la reglamentación, estoy diciendo que estoy equivocado. Es la disposición 6013. La disposición 6013, disculpen, es muy clara, deja fuera el tema de la responsabilidad civil profesional y declaración jurada de bienes, que uno lo podía aprobar en asamblea. Eso es lo que queríamos. Porque todavía daba la posibilidad que si la asamblea aceptaba que la declaración jurada de bienes estuviese en cero, si la asamblea lo aprobaba, estaban de acuerdo, y yo se lo escuché decir al legislador Brevalla. El tema era optativo, como dice Teresa, pero la realidad es que mágicamente lo que no pudieron hacer por el lado de la ley, lo sacaron por el lado de la reglamentación, ¿no?, de la disposición 6013. Y eso es lo que me irrita. Entre otras, ¿no? Los propietarios, cuando vos bajás asamblea, o sea, cuando vos convocás asamblea, los propietarios... ¿A vos te trae inconvenientes profesionales tener que decirles que las expensas aumentaron? ¿Inconvenientes profesionales? Trae inconvenientes profesionales porque la gente, esto va llevando una carga emotiva muy grande. Tengamos presente que desde diciembre hasta ahora no hubo un mes que prácticamente podamos repetir el presupuesto del consorcio. Esto es una realidad grande como una casa. Porque, ojo, acá no estamos hablando de un problema mucho más serio. Acá estamos hablando de una parte del problema. Acá hay otra parte del problema mucho más serio, más conceptual. ¿Cuál es? Es el tema del convenio colectivo de trabajo y las paritarias. Entiendo. Y la famosa siglita esa que... El ciclito. Sí. Entiendo. Yo voy a cometer una pequeña infidencia. Cuando Teresa dijo que ese no había sido el espíritu de la ley, vos dijiste, estoy estoy muy contento de escuchar esto. Sí. Esto fue en el corte. Eso fue off the record, ¿eh? Sí, eso fue off the record. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste, Adrián? Porque yo se lo he dicho, yo no la, con la señora he tenido poco diálogo, yo la conocí hace poco en el observatorio con el doctor Abrevaya. Si bien la conocía por los medios, pero no había tratado. Nosotros, digamos, no nos casamos con ningún sector. La realidad es que si vemos que hay un sector que está trabajando y vemos que hay cosas que son positivas, las resaltamos. A mí no me interesa de qué lado viene. A mí la vez pasada me mandó Alicia Jiménez el amparo que están preparando sobre el tema paritarias. Y bueno, me parece correcto. Es hora de que esto tiene que modificarse. Hay cosas conceptuales que deben modificarse. Para eso hace falta apoyo político, así como lo hubo para la 3254, que es más complicado. Pero nosotros estamos de acuerdo, hay cosas que realmente hay que tienen que corregirse. Porque los que trabajamos decentemente y bien, no tenemos ningún inconveniente con las normas. Lo que nos molesta es cuando las cosas se hacen con un fin económico o persecutorio. Porque la realidad es que al nivel que vamos, al ritmo que vamos, como yo recién decía, desde diciembre hasta ahora, las expensas prácticamente han sufrido modificaciones mes a mes. La propiedad horizontal va a quedar partida en dos. Esto es una realidad, esto no es un invento. ¿Qué quiere decir la propiedad horizontal? Los que van a poder cumplir y los que no van a poder cumplir. Porque lo que no dijo Gallo y lo que no dice la disposición del edificio seguro, ¿qué van a hacer con los consorcios dentro de un año en la segunda repetición de no poder cumplir con edificio seguro? ¿Qué van a hacer con esos edificios? Que no pueden repetir porque directamente no tienen plata para pagar. No pueden cumplir. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a rociar con nafta y los van a prender fuego? ¿Con la gente adentro? ¿Con la gente afuera? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer las compañías de seguro ante un siniestro y ver que no cumplen con la 441? Yo pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Se van a amparar en la disposición para decir que no se cumplieron con las normas? Yo tengo que pensar. La verdad me dudo, porque la realidad es que ya tengo que dudar y muy seriamente, porque da para pensarlo. ¿Qué le van a decir a un consorcio? ¿Los seguros, cuando no se cumple con las disposiciones vigentes, cumplen, pagan? Y obviamente que no, si hay elementos para o digamos, a lo mejor pague, pero no con la misma fuerza que si yo tengo todo en orden. Y esto es una radiografía del consorcio, y si el consorcio no reúne las condiciones necesarias para cumplir con la disposición que obliga al gobierno de la ciudad, el seguro podría ampararse perfectamente a no querer pagar o a depreciar después de la devolución del siniestro. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Qué le decimos? Porque la realidad, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar afuera? Son votantes, ¿eh? Son tan votantes como los que pagan las expensas. Sí, estamos en elecciones. Vamos a un pequeño corte, vamos a un pequeño corte y volvemos. Acaban de censurar. No know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con Adrián y Larsa. El debate continúa también fuera de micrófono, porque bueno, el tema es muy interesante. Siempre se comparó a administradores y propietarios como perro y gato, y yo veo que no veo, por lo menos entre ustedes dos y sobre los temas que estamos tratando, no sé si veo tantos disensos. No veo tantos disensos. ¿Vos ves que...? No, al contrario. ¿Hay algo que ustedes piensan que son cosas que tendrían que todavía hablar y tratar de consensuar dentro de los temas que estuvimos tratando? Por ejemplo, quedó pendiente lo de paritarias. Vos hablaste que era el tema más importante de paritarias. ¿Teresa? Bueno, sí, el tema de paritarias es más que urticante. Es un tema que realmente es un abuso de todo lo que representa un convenio colectivo de trabajo sin los que aportan sin los consorcistas, que somos los que ponemos la plata para pagar al administrador, pagar a los encargados del edificio. Y al trabajador del edificio. Al trabajador del edificio, aumentos, que no estamos en contra de que cada trabajador tenga lo mejor y que viva cada vez mejor. Pero no puede ser que acá en este país sigamos con este sistema de hijos y entenados. Entiendo. Que hay que darle a uno, pero sacándole al otro. Entiendo. Entonces, este sistema nos lleva a enfrentarnos, a tener bronca contra el otro, porque el otro recibe lo que nos sacan a nosotros. Entiendo. Entonces, el que arriesgó, hizo un capital, y tiene un capital en su propiedad, para mantener un encargado en su casa, tiene que perder su departamento. Llegamos a esa conclusión. Entiendo. Entonces, si con las expensas que van aumentando, porque el trabajador de mi edificio necesita tantos aumentos, que él no los pide, se los da graciosamente el secretario general del SUTER. Entiendo. Entonces, llegará el momento en que tendremos en los edificios más encargados de edificio, porque va a ser un lujo tener un encargado. Entiendo. Entonces será una fuente de trabajo que el señor secretario les tendrá que rendir cuenta, porque nosotros no vamos a salir a robar para mantener un trabajador. Que además, ese convenio colectivo de trabajo es otra barbaridad, porque nosotros no somos empresarios. Entiendo. ¿Cómo voy a aumentar un convenio colectivo de trabajo si yo no soy empresaria? ¿Qué voy a repartir con el trabajador? El trabajador a mí no me reporta ninguna ganancia, me reporta un déficit. Entiendo. Y ahora cada vez me resulta más caro. Más oneroso. Ahora, yo no quiero dejar de soslayar un tema y quiero analizarlo con ustedes porque a mí me sorprendió mucho y me hasta ahora no terminé de entenderlo. Y es... vos estabas como representante de una entidad de administradores y había 5, creo, presidentes o disertantes. Había jerarquía de, creo que eran todos presidentes de entidades de propietarios. Cuando estuvo Gallo y Saldivia, ¿por qué desde ese lugar, salvo la señora Teresa Villanueva que le hizo una pregunta a Gallo y se la volvió a reiterar en algún momento, ¿por qué no se le preguntó absolutamente nada, ni se le dijo nada sobre estas cosas? Porque yo creo que, digamos, se palpa el nivel de soberbia y de obsecuencia. Son las dos cosas. Yo creo que se huele, se siente y se sabe que no es un capricho, o sea, se encierran en su verdad y no, ellos lo que dicen es palabra santa y uno no sabe nada. Esta es la realidad. Yo lo que siento es eso, es un desprecio a los que estamos en el tema, a los que trabajamos, que también nos podemos equivocar y no tener la verdad absoluta. Nosotros lo que estamos diciendo es... ¿Vos asumiste que las respuestas iban a tener ese contenido que le estás dando? Sí, totalmente. Porque aparte yo me he reunido muchas veces con el director general de Defensa del Consumidor. Y no es el trato que yo recibo, por ejemplo, de Abrevalla. Que con Abrevalla yo tuve un enfrentamiento muy grande cuando él sacó la 3254 y se lo dije en público. Pero el señor, por lo menos en el ámbito, cuando no me ha tocado, digamos, que me reciba o... de conversar, hemos podido debatir y nosotros le hemos presentado todas nuestras inquietudes. Te ha escuchado. Nos ha escuchado. Entonces, está bien, tú después has decidido, según sus convicciones. Exacto. Escucha con respeto. Acá no nos escucha. Han puesto una persona muy joven, en mi opinión, en un cargo en donde no debería haber una persona tan joven. Yo no quiero con esto discriminarlo o... o dejarlo de lado porque es joven. Al contrario, me encanta que la gente joven trabaje, pero me parece que hay determinados cargos sensibles que se necesita cierta cintura política. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que habría que haber puesto a alguien con más experiencia, por lo menos con el manejo de la gente. No, quizás no es necesario que sepa del tema, pero que sepa manejar los tiempos para manejar los sectores. Teresa. Perdóneme, señora. Sí. Creo que el negocio a veces es dividirnos y nosotros, a lo mejor, como decía recién Claudio, tenemos muchos más comunes denominadores para poder acercarnos. Sí. Mejor el negocio sea tenernos enfrentados o creer hacernos entender que estamos enfrentados, ¿no? Es seguro. Teresa, 5 entidades, no sé, yo estoy diciendo ojo de buen cubero porque en pequeñas noticias, en la nota correspondiente, las detallé. Varias entidades que prácticamente representaban más de la mitad de las entidades que existen sobre propietarios estuvieron sentados delante de tanto de Gallo como de Saldivia, o sea, del director general de Defensa del Consumidor y la responsable del registro. ¿Por qué no les preguntaron nada, no les cuestionaron nada? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Como mi sensación fue como que se apichonaron, como quedaron. Bueno, a lo mejor a la gente se le crea un complejo, porque cuando no los atienden como corresponde, como estaba diciendo ahora Adrián, ya uno como que se le caen los brazos, ¿no? Y al verlo ahí, que no sabe uno qué es lo que va a contestar o cómo va a ser tratado, la gente por ahí se acompleja y no pierde la oportunidad de decir. Aparte, él dijo una cosa que no sabía en el cargo cuánto tiempo iba a estar. O sea que eso también desanima hacer una pregunta, porque dice, ¿para qué se la voy a hacer si a lo mejor este señor ya sabe a dónde lo van a poner, que va a escalar otra posición más alta, y quién va a venir? Entonces es gastar pólvora en chimango. ¿Para qué voy a hablar si total no me va a poder contestar o me va a contestar cualquier cosa? Entiendo. El mismo está diciendo que es posible que él se vaya. Sí, lo digo como un hecho. Ahora le voy a plantear el último tema de debate. En el programa de Jorge Hernández... Yo después quiero decir una cosita, ¿eh? ¿Quiere decirla ahora? Bueno, yo no quiero dejar afuera de este tema, que lo estábamos considerando y estoy de acuerdo en lo que dijo Adrián. Pero el tema, el sector de los jubilados que viven en estos edificios, es el sector más delicado y el que más fácilmente va a ser echado a la calle. ¿Adrián? Totalmente de acuerdo. Entonces, es muy triste que en un momento que se está diciendo todo por todas partes, el déficit habitacional que hay en esta ciudad, que se toman casas, que se toman terrenos, que se toma cualquier cosa, que la gente se mete en cualquier lado desesperada porque no tienen un techo. Los que hemos trabajado y nos hemos conseguido un techo, ahora resulta que tenemos que pagarle a uno, pagarle al otro, tenemos que dejar nuestra propiedad o irnos a una villa miseria porque no podemos pagar. ¿Qué razonamiento y qué país se está creando con gente que vive en la calle? Esta es una realidad, y todos los que van a ir a la calle todavía. Entiendo. Entonces, nosotros no nos tenemos que enfrentar tanto. Nosotros tenemos que hablar y tratar de encontrarle una solución, porque acá no se sabe cuál es el que va a caer. Entiendo. Porque no son gobiernos que tengan sensibilidad social. Acá es el que más agarre y más poder tiene, es el que sale primero y ganan todos. Y nosotros nos tenemos que unir. Entiendo. Les voy a hacer una última pregunta y me van a tener que contestar muy breve, casi por sí o por no. En el programa de Jorge Hernández que se transmite por FM Cultura, por Radio Cultura, los sábados, Abrevalla estuvo como invitado y Hernández el doctor Gallo. Perdona, el doctor Gallo estuvo como invitado y Hernández lo entrevistó. Y ahí acordaron. Fue a propuesta de Hernández y Gallo dijo que se llevaba la propuesta, se arme una mesa de debate entre administradores y propietarios para consensuar honorarios. ¿Estarías de acuerdo vos con eso? Nosotros se lo propusimos hace un año. Que consorcistas y propietarios... Que todos los sectores nos sentemos en la misma mesa y comencemos a debatir estos temas porque tenemos... No, honorarios. honorarios y lo que fuere, el tema que fuere. Y lo que fuere. ¿A Teresa? Sí, yo estoy de acuerdo en consensuar y en decir lo que nosotros podemos decir a favor de nosotros, ¿no? Defender la postura. O sea que si no hablamos y sabemos qué es lo que piensa el que tengo enfrente, mal me puedo poner de acuerdo o en desacuerdo. Entiendo. Adrián Ilerza, te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros esta hora. Teresa Villanueva, vos también. Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes, escuchar sus opiniones. Fue una de las pocas veces que, por lo menos en Derecho de Piso, en otros programas anteriores a lo mejor lo hicimos, pero en Derecho de Piso, propietarios y administradores, una propietaria y un administrador, se sientan y debaten cara a cara sobre temas que realmente son álgidos, no son temas menores. Me saco las cadenas. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Muy bien. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a slide is.